cierto día, desde siempre, viene tu risa midiendo todo. ¿Desde cuándo? ¿Hasta dónde? Esta cabida de piedra y lodo puede ser algo así o cambiar o caben todos los de arrugas y los de moño, los de vino, los de hierba, los que miran y juzgan todo. Puedes ver algo ruido o cambiar y vivir. Cierto día, ¿desde cuándo? Desde el fondo de la avaricia, desde el fondo de la codicia, desde el fondo de la venganza, desde el fondo de la mentira, desde el fondo de la tiranía, esta lucha es aún todavía, este canto es por la vida, este canto es por la vida.